Tengo una muñeca rosada, de Agostina. Tengo una muñeca rosada que es muy pesada. Su hermana es muy alocada y tiene una madre muy abandonada. Viven en una casa adornada y cuando se pelean quedan muy desesperadas. Su perrita Clara estaba asustada y corría tanto que quedaba agotada. Al terminar el día estaban agotadas y saltaban tanto que quedaban paradas.